poneme base, a ver. Yo no sé si se acuerdan de esta canción que decía así, a capela, dice... Pienso en ti, en ti. Tu amor me saca de la oscuridad, me lleva hasta la eternidad. Póneme play, DJ, vamos. Presentando una canción que se titula Perra. Un reggaetoncito para climatizar un poco. Dice: perra, qué perra que soy, bien perra. Soy la que apunta y no erra. Me busca para combate, perra pa' la guerra. Perra, qué perra que soy, bien perra. Soy la que apunta y no erra. Me busca para combate, perra pa' la guerra. Antes de la entonces me preparo, me acicalo, perra, porque soy bien perra.